redundancia, el nuevo emprendimiento en lo que hace fundamentalmente a la salud. Y pues tengo comunicación con el doctor Lisandro Mana, que es todo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, Américo. Muy, muy bien. Muerto de calor, lo único. Bueno. Este calor que no se quiere ir. ¿Eh? Un mal general, se me parece, ¿no? No hay caso. Aquello que nos gusta de verano, estamos medio asustados. ¿Qué quiere que le diga? No, sí, la verdad que ya lo estamos sufriendo un poco, ¿viste? Estamos mirando para el cielo a ver si en qué momento va a empezar a llover. Ese calor reinante, antes de entrar en tema, el calor que realmente nos está tocando vivir, ¿repercute en la salud, doctor? Y totalmente. Fundamentalmente, casos de deshidratación, pérdida de peso, enfermedades de la piel, o sea, hay un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que afectan, ¿no es cierto? Fundamentalmente la deshidratación en gente grande y en chicos. Imagínate, estamos sufriendo calores de 30 y pico grados a esta altura del año que uno no podría esperar, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Viste que vos salís de un lugar refrigerado y te tenés que meter en otro lugar refrigerado porque no se puede estar en ningún otro lugar. Claro. Pero sí, seguro que repercute. Hay que tener cuidado con nuestros mayores y fundamentalmente también con los chiquitos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, control, fundamentalmente, en lo que hace totalmente, garantizar una correcta alimentación, la no exposición al sol en horas del mediodía, inclusive la vestimenta, tratar de utilizar vestimentas claras para no tener tanta pérdida de líquido, consumir líquidos con algunos minerales también, si puede ser necesario en algunas personas, ¿no es cierto? O sea, y dieta bien livianita, ¿viste? O sea, muchas frutas, muchas verduras, esas cosas que también ayudan a una correcta alimentación y una buena hidratación. Perfecto. Bueno, lo que significó la pandemia, digamos, mostró una serie de quiebres, fundamentalmente lo que significó la salud privada, ¿no? Y a partir de allí, usted junto con un grupo de profesionales y otra gente que está trabajando en el tema, se plantearon la posibilidad de tener un centro de salud acorde, por lo menos para prevenir, ¿no? Un poco, cuéntenos, ¿cuál es la idea de este centro de salud que está trabajando usted? Bueno, fundamentalmente, como bien vos decías, creo que la pandemia, en cierta manera, y algún tipo de dificultades que se tuvo en la salud privada, no solamente en Galvez, sino que se da todo esto a nivel provincial y nacional, ¿no?, con muchísimas dificultades. Entonces llevó a que empecemos a revisar cuál es la cuestión en función de la demanda que podría tener la ciudad, una demanda no satisfecha que podía haber en la ciudad y una oferta que le podíamos dar a la ciudad y la región. Nosotros entendíamos de que hoy la medicina avanza hacia otro lado. Hoy la medicina avanza hacia lo ambulatorio, hacia el manejo ambulatorio. Vos fijate, Américo, que hoy te operan, te despertás de la cirugía, te saluda el cirujano y te dice mañana venga a ver que le hacemos las curaciones. ¿Me entendés? Entonces son lugares inmensos, con muchas camas de internación y todo eso. Hoy por hoy se trata de evitar. Primero por cuestiones de costo que son reales, que son muy costosos sostener estructuras de ese tipo. Y fundamentalmente, la más importante tiene que ver con la salud de la gente. Había gente que entraba para operarse un apéndice y terminaba internado 20 días por una neumonía intrahospitalaria o por una infección urinaria intrahospitalaria. Entonces, bueno, evidentemente con este tipo de medicina hoy se está evitando esas cuestiones. Entonces, bueno, se planteó la posibilidad de generar una oferta a la ciudad en donde nosotros vamos a tener, de hecho está funcionando, un policonsultorio, diagnóstico por imágenes, en donde se tiene un tomógrafo, donde se tiene un ecógrafo de última generación, donde se compró un equipo de rayos nuevo, donde se compró un mamógrafo nuevo, también para la ciudad. Estamos a punto ya de terminar los quirófanos, para empezar, son dos quirófanos para cirugía, lo que llaman tipo ASA 1 y ASA 2, que son cirugías de baja complejidad, una pequeña sala de recuperación para permitir a la gente que se recupere del postoperatorio y pueda irse a su casa. Y una sala donde se van a hacer estudios, ¿no es cierto?, hacer endoscopías, artroscopías, etcétera. Y un laboratorio de análisis clínico. Por lo tanto, creemos que es una visión muy muy moderna de la medicina, va a cubrir gran parte de la demanda que tiene nuestra ciudad y la región. Y hasta ahora, como venimos trabajando, está muy bien recibido por la gente, amén de las dificultades, ¿no? Porque hoy por hoy se está trabajando sobre la parte de atención al público y bueno, con ciertas dificultades porque se está trabajando ahí y la gente tiene que dar una vuelta para poder llegar a las chicas que tienen atención al público. Es un poco en una situación de incomodidad para ya sea para las chicas como para el paciente que nos viene a ver. Pero estimamos que no más allá de un plazo de 20, 30 días ya estaríamos trabajando a full sin ningún tipo de problemas. En lo que significa fundamentalmente atención médica, ¿qué especialidades pueden cubrir ustedes en este momento? Mira, las especialidades médicas, estamos cubriendo todas las especialidades médicas. Tenemos algún tipo de dificultades para conseguir algunas, como hacer urología. Teníamos un urólogo que venía, pero decidió no venir más a la ciudad. Pero bueno, ya estaríamos cubriendo, también nos pasó lo mismo con dermatología, pero estaría empezando ya el mes que viene una dermatóloga nueva. Estamos sumando más cardiólogos sobre este fin de semana, estarían viniendo dos cardiólogos más. Uno de ellos es un hijo pródigo de nuestra ciudad, que es el doctor Savarino, que es un cardiólogo que está trabajando en Santa Fe y sinceramente es muy, muy interesante que pueda venir a nuestra ciudad a acompañarnos también. Él se mostró muy, muy enganchado con la idea. La esposa es hematóloga y está viniendo también con nosotros. Ya teníamos un hematólogo. Va a venir un neurólogo, un neurocirujano, perdóname, dentro de 10 días aproximadamente, que va a empezar a trabajar con nosotros. Tenemos dos neurólogos clínicos, tenemos un pediatra, pero van a incorporarse dos pediatras más con un servicio de pediatría desde la ciudad de Santa Fe también. Estaríamos avanzando sobre un servicio de endoscopía también que vendrían de la ciudad de Santa Fe con gastroenterólogos. O sea que estimamos que cuando empecemos en 15 o 20 días ya tendríamos prácticamente el 100% de la especialidad descubierta. De hecho, tenemos 6 clínicos trabajando en el servicio. Como decíamos recién, 3 cardiólogos, tendríamos de 2 a 3 pediatras trabajando en el servicio, que son las especialidades que más se requieren. Endocrinólogos tenemos psiquiatras también. O sea, la verdad que tenemos una muy buena cobertura, con muy buenos profesionales, con mucho reconocimiento en la zona, gente que viene de Rosario y de Santa Fe, que son muy reconocidos también en las grandes ciudades. Doctor, fundamentalmente lo que hace la parte, digamos, la atención estaría cubierta. Digamos, acá hay un problema en la ciudad que es la internación. Digamos, lo que significa la parte privada, que un poco hay deficiencia y también, digamos, no alcanza. Y las derivaciones, en el caso de ustedes, cuando se dan, digamos, estudios o, digamos, de lo que hace necesidad o urgencia, ¿manifiestan ustedes dónde pueden derivarlo? Mira, nosotros trabajamos sobre dos posibilidades, fundamentalmente en la urgencia, para tratar de resolver la urgencia lo más rápido posible. Esto implica convenios con grupos sanatoriales de Santa Fe y de Rosario. Implicaría, vamos a suponer, que me llega un paciente con un infarto, al cual yo tengo que derivar con urgencia. Yo ya no estaría hablando con cada uno de los sanatorios, demorándome un tiempo importante para poder conseguir camas, sino directamente me estoy comunicando con el grupo sanatorial, lo cual implica que esa persona, cuando está arriba de la ambulancia, mientras tanto le están buscando cama para poder ser internado. Eso implicaría un ahorro de tiempo muy, muy importante para la persona, fundamentalmente. Eso lo queremos hacer, de hecho ya estamos cerrando convenios con gente de Rosario, lo mismo lo queremos repetir con gente de Santa Fe para resolver eso. En cuanto a las camas locales, nosotros no descartamos en algún momento poder llegar a tener internación. Entendemos que en este momento no es el momento para hacer ese tipo de inversión, porque implicaría una inversión muy importante, la cual, te soy sincero, Américo, vos me conocés, no. Y realmente es un costo muy, muy importante, lo cual hay que analizarlo muy, muy despacio, esa inversión, y viendo la respuesta que vaya teniendo en esta primera etapa de parte de la gente. Y si hoy llegamos a ir al sanatorio, llegamos a ir al hospital, te puedo garantizar que no hay más de 3 camas ocupadas en cada uno de los lugares. Por lo tanto, no hay un déficit de cama real, ¿me entendés? O sea, como para abrir otro lugar que implique tener 20 o 30 camas. O sea, no es que nos están faltando camas. El otro día veía un poco la discusión que se había armado entre el sector público y privado. Probablemente nosotros nos enteramos, no fuimos invitados a la reunión, no pasó como hicieron ustedes, que en su momento nos invitaron. Se ve que el secretario de Salud entiende que la salud privada solamente le pertenece a sanatorios integrados y no al resto de los que estamos trabajando en la parte privada, pero yo creo que la discusión sobre la demanda, sobre el nivel de demanda que tenemos en el hospital también, es una cuestión que hay que darla hacia adentro, Yo creo que hay un lugar que se ganó el hospital que es muy importante y muy interesante a partir de lo que se había hecho con el tema del coronavirus. Mucha gente descubrió el hospital a partir de lo que fue el coronavirus y creo que es una demanda que en cierta manera fue muy bien ganada, pero bueno, ahora tenemos que afrontar desde el sector público esa demanda que tenemos. Y después resolver lo que tenemos que resolver en cuanto a los sistemas de emergencia, me refiero como público, ¿no es cierto? Decir, bueno, si tenemos una sola ambulancia o una ambulancia y media en Gales, y bueno, vamos a tener que hacer las gestiones necesarias para poder tener más ambulancias en la ciudad. Vamos a sentarnos con la gente de bomberos para tratar de ver de qué manera podemos resolver los problemas que hoy tiene el equipo financiero bomberos, que lo vino planteando inclusive en la reunión que habíamos tenido en la SOEM esa noche con ustedes. Sí. O sea, creo que hay que dar una discusión, pero la discusión tiene que ser mucho más amplia de la que hicieron esa noche, en donde sinceramente hubo un sector importante de la población de la población médica que no fuimos, que nos enteramos a través de los medios, nada más. Sí. Bueno, doctor, un tema que no se me pasó en la charla, pero fundamentalmente se habla de la posibilidad de pequeñas intervenciones quirúrgicas, lo que hace a la salida diaria del paciente, ¿no? Que se están dando, usted lo decía anteriormente, ¿no? La atención a veces ahora, una atención quirúrgica es rápida y al otro día está en su casa, o bien empieza la mañana, a la tarde está en su casa. ¿Eso se va a poder en Gálvez? Y eso es lo que queremos hacer, nosotros queremos avanzar hacia un sistema de atención de cirugías ambulatorias donde permita a la gente hoy operarse, te despertás de la cirugía, te saludo, te mando a tu casa y mañana vení que te hago la curación. ¿Me entiendes? Eso es lo que se pretende. Hoy seguramente la rehabilitación de cualquier tipo de cirugía menor, sobre todo, y de bajo riesgo, cualquiera quiere tener en su casa y no en la cama de un sanatorio. Por lo tanto es a lo que estimamos ir, a donde estimamos a ir. Y vuelvo a repetir, como decíamos al principio de la charla, es ir hacia donde va la medicina hoy por hoy, es ir a un sistema de tipo ambulatorio. Por supuesto que existen las otras cirugías que implican una internación, que exige ciertos cuidados, sobre todo en pacientes que tengan problemas cardíacos o que tengan problemas de defensas bajas o esas cosas, que sí necesitan estar en lugares de mayor complejidad. Pero aquellas que se puedan hacer, que te puedo garantizar que pueden ser el 70% de las cirugías, la vamos a poder hacer realizar en nuestro centro. Perfecto, doctor. ¿Ustedes en el hospital siguen trabajando? En el hospital sí. Es imposible que yo no trabaje en el hospital porque es algo que decía toda mi vida. Así que bueno, me jubilaré ya en el hospital dentro de 7, 8 años. Pero sí, sigo trabajando ahí. Realmente es un lindo lugar para trabajar. Bueno, un tema que no tiene nada que ver con la medicina, pero usted incursionó en la parte política. En esta situación que se da en el país, en este momento, ¿la política no? Sé que me estuvieron encuestando antes de irme de vacaciones, hubo una encuesta para ver si iba a ser candidato a senador. Pero no. Seguramente estaré, la política es algo que me pica, que me gusta, y estaré a lo mejor trabajando en alguna campaña y viendo a ver quiénes son los candidatos y emitiendo mi opinión, pero como candidato no, seguramente no. Estoy en otra etapa de mi vida que tiene que ver con esto y que tiene que ver con lo que con también hacer política, porque es política de salud también, y ya con una responsabilidad en donde uno tiene más de 25 personas a cargo en una clínica en donde hoy me debo a esto, y esto tiene que ver también con algo de devolver a mi ciudad lo que mi ciudad tanto me dio. Por lo tanto, es otra etapa de mi vida. Pero seguramente mi opinión va a seguir estando en redes sociales, seguramente voy a estar dando una mano a alguno o alguna candidata, y bueno, veríamos. Pero como candidato no. Creo que ya hay muchos lanzados, y por lo que se ve, y bueno, me parece que vamos a tener una linda campaña, Américo. Perfecto, doctor. Vamos, no sé qué pasará con nuestro intendente. Vos debes tener más noticias que nosotros. Está en Niso. Ahí está. ¿Eh? Está en Niso. Está entre medio ahí. Ah, la mierda. Sí. Hasta otra charla con el gobernador, ¿será? Será otra charla. Ya creo que es un poco ese el antecedente. Bueno, doctor, bueno, agradecido. Está muy contento. Un abrazo grande, Américo. Gracias por llamar. Bueno, claro. Alessandro Mana, médico él, lo que significa este emprendimiento, trabajan ahí en donde era regional, en calle San Martín, casi Roca Culín.